Y para toda la raza carnavalera, pues ahí les vamos de nuevo. Porque aquí, donde quiera, que retumbe la pregona pariente. ¡Año! Guamielera, don Guillermo dormitaba, y los bueyes y las vacas se fueron a la cañada. Por la tarde el buey más grande les faltaba, y su compadre a buscarlo se ofreció. Sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, de la barranca sacaremos ese buey. Tuvo un hijito y le pusieron buen macarito. Como era cabrón, pasó de la cantada. Cuni, cuni, cantaba la rana. Ese son es para toda la raza que siempre se junta en la carnavaleada. Ese son es para toda la raza que siempre se junta en la carnavaleada. La pregona toca y toca y la gente se alborota. Que levante, levante la mano pa' que la pregona le siga tocando. ¿A poco sí?